Con nosotros en el Estudio 1 de la radio, Sergio Navas, ingeniero industrial, youtuber y editor de isenacode.com. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas, Jaume, una semana más. Un verdadero placer volver aquí a traeros, creo que las mejores aplicaciones de esta semana. A ver qué os parecen, Jaume. Estoy convencido que son las mejores aplicaciones. Yo creo que al menos son bastante premonitorias, porque comenzamos por Workflow, una aplicación que es un clásico que ya salió en el pasado en este programa de Territory Mac, pero que, chicos, ahora la ha comprado Apple. Y esto quiere decir que ahora es completamente gratuita. Al comprarla Apple ha pasado de ser de pago a gratis. Bien, es una aplicación genial y me parece que es la antesala de lo que nos va a traer iOS 11. Porque si Workflow era buena como aplicación de terceros, ahora que creo que va a estar integrada en el propio sistema de iOS 11, imaginaros el potencial que va a tener esto, porque va a poder hacer cosas a bajo nivel y puede ser una auténtica pasada. Workflow es la aplicación, podríamos decir que es el automator de Mac de toda la vida, pero en iOS, ¿vale? Es un automatizador de procesos. Cogemos diferentes eventos muy triviales y podemos secuencialmente, en un diagrama de flujo, crear nuestra propia, vamos a decir, aplicación o workflow. Es ideal para los que no somos desarrolladores. Buen punto, Jaume. Pues si no sabes programar, pues no sabes informática, ¿no? Como decía el anuncio de antaño, no. Si no sabes programar, no pasa nada, porque tenemos un montón de recetas, que en la propia aplicación hay una galería con un montón de recetas interesantes. Yo, por ejemplo, tengo en isenacode.com un post con las mejores recetas, o por lo menos las que yo utilizo, así que no pasa nada, ¿vale? Si no os aclaráis con la creación de los programas, entre comillas, o workflows, podéis instalar recetas de terceros que son increíbles. Podemos, por ejemplo, yo tengo una que me encanta, es que en el iPad puedo ver directamente de un vídeo de YouTube, paso a ver ese vídeo en Picture in Picture, ¿vale? Ya sabéis que desde la aplicación nativa de YouTube no se puede. Pues bueno, hay una receta que me lo permite hacer. Y hay recetas, pues bueno, para crear cualquier cosa, para hacer que Siri hable, para que Siri os lea un artículo de un blog, un post, una noticia, pues le decís a Siri que os la lea. Cosas interesantísimas y súper útiles podemos hacer con Workflow. Y como os digo, sin duda, si ahora es buena, imaginaros si la ha comprado Apple. iOS 11 va a ser, creo que, una pasada solamente por Workflow. Estoy de acuerdo contigo y muy impaciente. Yo tampoco puedo esperar, Jaume. Sin duda, nos comeremos las uñas hasta el próximo 5 de junio, sí. Cuando en la Worldwide Developer Conference Apple nos hable de iOS 11 por fin y veremos a ver cómo integra este Workflow en iOS 11. Ya veremos a ver, tiempo al tiempo. Bueno, continuamos, Jaume. Una aplicación que me encanta, es de pago, ¿vale? Pero ahora mismo está al 50% de descuento. Se llama Sorted y es una aplicación que para mí es un complemento perfecto entre el calendario y Wunderlist. Yo todas mis tareas importantes las pongo en Wunderlist, ¿vale? Y en el calendario, pues lógicamente pongo todas las citas que tengo. Pues cita con el dentista, cita con un amigo, cita pues para venir a radio a grabar el programa de Territory Mac, lo que sea, ¿no? Bueno, pues con esta aplicación de Sorted yo la utilizo para organizar mi día a día. ¿Cómo? Pues bien, yo cada día pues lo que hago es selecciono lo que voy a hacer el día siguiente y puedo crear diferentes tareas / eventos. Por ejemplo, pues yo cada día a las 7 de la mañana respondo el email durante una hora. Esto le puedo decir que es un evento que se va a repetir cada día, ¿vale? Y luego, pues yo qué sé, puedo decir a las 9 voy a hacer esto, a las 10 voy a hacer esto, a las 11 voy a hacer esto y me organizo todo lo que voy a hacer al día siguiente. Un poquito separando lo que son citas con lo que son eventos con lo que son tareas que tengo que hacer. Es decir, paso las tareas de alguna manera de Wunderlist a esta aplicación de Sorted. Es un poquito complejo, ¿vale? Y realmente esto ya lo podéis hacer con el calendario y lo podéis hacer con el propio Wunderlist. Pero, no sé, la interfaz que tiene esta aplicación de Sorted me parece genial, porque tenemos un calendario donde podemos mover los eventos de un día a otro muy fácilmente. Por ejemplo, los eventos o las tareas que no hemos hecho en el día anterior automáticamente se mueven al día siguiente. No sé, me parece una muy, muy buena aplicación. Yo le echaría un vistacillo. Por supuesto, tenéis review en vídeo en isenacode.com. Lo pondré en práctica, Sergio, porque me hace falta un poco de orden. Bueno, seguimos con un juego que me tiene enganchadísimo. Yo soy muy amante del deporte rey y con Retro Soccer tenemos un juego, por un lado clásico, porque es un rollo gráficos retro, muy, muy simples, ¿vale? Muy rollo 8 bits. Y luego lo cierto es que la jugabilidad es muy chula, porque jugamos por gestos, quiero decir, nosotros tocando la pantalla vamos a hacer que el jugador que tenga la pelota, es un simulador de fútbol, ¿vale? Que tenga la pelota pues se vaya moviendo. Si tocamos un jugador le hacemos un pase. Si mantenemos pulsado en un punto del campo vamos a hacer un pase y el jugador más cercano se va a acercar hacia la pelota. Y si hacemos swipes podemos hacer chutes o podemos hacer entradas si queremos quitar la pelota al rival, ¿no? no sé, y está dividido por diferentes niveles. En cada nivel tenemos que conseguir unos objetivos y me parece súper, súper adictivo y es completamente gratuito. Si sois amantes del fútbol, este juego Retro Soccer creo que os va a encantar. Ya lo estoy bajando. Ya verás cómo te gusta, Jaume. Seguimos con Tiny Bombers. Es un juego pues que es una especie de híbrido entre juego casual y juego Bomberman de toda la vida, el clásico juego, ¿no? Pues bien, tenemos un mapa donde tenemos que ir poniendo bombas, vamos destruyendo los ladrillos y vamos cogiendo diferentes potenciadores para que las bombas tengan más alcance y tal. La gracia del juego es que, lógicamente, tenemos que ir avanzando constantemente porque por detrás el escenario se va destruyendo. Así que tenemos que ser muy rápidos. Como os digo, un juego casual, pero que me ha parecido muy divertido. Está en perspectiva isométrica, así un poquito desde arriba inclinado, 45 grados. Y lo cierto es que me ha parecido bastante, bastante guapo el juego Tiny Bomberman. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación Workflow para automatizar procesos. La aplicación Sorted, un complemento entre el calendario y Wunderlist. El juego simulador de fútbol Retro Soccer. Y el juego casual Tiny Bombers. Tienes que avanzar muy rápido porque el escenario se va destruyendo. Sergio, gracias por tus recomendaciones de hoy y te esperamos la próxima semana en el estudio. Perfectísima nota, como siempre, Jaume. Yo me despido hasta la semana que viene aquí en Territory Mac. Ya sabéis, si mientras tanto queréis más apps, tenéis mi blog disponible, isanacode.com. ¡Chao! Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.